attenzione, pensa buona suerte mia. E una voce mi pensa che non me mentirà. Con las cosas buenas siempre cuesta tanto. Pues podemos luchar contra todos en Catoria. Y sorres de contigo. Hasta la última, oh. Marcelo. Eso poco refleja mi triste derrota. Y todo que sí. ¿Con quién? ¿A quién? Porque puede ser uno, dos, no, tanto, no, dos.